Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 362, el día 15 de mayo del año 2023. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, y con la camiseta de Cipreva que todos llevamos puesto. Quienes habla, Ángel Fernández Chessman. No, ya fue eso. Ángel Fernández Yegma, pero decíamos porque tenemos acá una interferencia media técnica, pero nada, algo inocente. Pero es raro, porque lo mío está apagado. No, no, no es de aquí. Bueno, volvemos. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegma, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas de América Reciente. Les damos las coordenadas, vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos reportes, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. También traemos denuncias, justamente de estas que hoy vamos a resaltar, que aparentemente para los medios masivos de comunicación no son importantes, pero para nosotros son fundamentales. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. A modo de hoja de ruta, y para tratar de paliar un poquitito la incertidumbre que nos trae el día a día, ya no solamente en nuestro, nuestra aldea, en nuestro país, Argentina, en nuestra patria, sino también ya en el mundo todo, ¿no? Todo es incertidumbre, el panorama es complejo, pero bueno, como siempre decimos, luego de cada fracaso inexorablemente llegará el éxito, y esperemos que sea el nuestro, por supuesto, si no se pondría a ser otro fracaso. Pasamos la hoja de ruta de hoy. Primero vamos a recuperar un audio de Milagro Sala, esa presa, la presa más antigua de esta etapa democrática. Luego Axel Kicillof hablándonos de la injerencia en el federalismo, ¿no? El federalismo que pretende ser avasallado por tres personajes ubicados en el centro porteño de la República Argentina y que quieren dominar sin ser sometidos al escrutinio de la población común, por lo pronto, en elecciones. Gobiernan desde un sillón. Después el mensaje de Máximo Kirchner en el congreso que se hizo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Muy interesante, muy importante y a su vez tranquilizador. Que sé que por lo pronto quienes son los cuadros más visibles del frente de todos tengan en cuenta y vean lo que está sucediendo. Otra vez repetiremos, pero esta vez con más profundidad, el tema de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y resaltar una figura que para quienes somos fanáticos del sistema democrático, uno de los puntos más altos que dio la Argentina, ¿no? Como es el fiscal, como fue el fiscal de Molinas, una persona que realmente creo que las nuevas generaciones deberían conocer para contrastar con lo que nos sucede hoy día. El tema del aumento de la deuda externa, de la deuda de Estados Unidos y la debacle, la posible debacle que eso puede propinar a todo el planeta. Luego, la aparición de los neonazis, pero esta vez ya no es con tono de sorpresa, ya vimos que en Alemania quisieron dar un golpe de Estado, un grupo de nazis, ahora aparecen otra vez neonazis y bueno, y Alemania se asombra con esta aparición. Y en el segundo bloque vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa, con quien vamos a hablar de algunos temas. Y vamos a hacer así, para ver si encontramos qué es lo que pasa con eso que anda suelto. Ya está. Cazamos al bicho. Había dando vuelta un sonido que no era nuestro y que interfería. No interfería, no se metía. Yo no lo escuchaba desde el retorno, pero estaba saliendo al aire, vaya a saber. Listo, solucionado. Gracias, Pedrito, como siempre ahí, pulpito manejando la consola. Y decíamos, ¿no? Antes, a ver, una pequeña reflexión, tampoco nos vamos a alargar demasiado, pero insistimos con este concepto de romper los muros de privilegio, porque existen bolsones que no son conocidos por la opinión pública general, por el pueblo en general. El pueblo que es el que paga con sus impuestos, porque el ciudadano común, el ciudadano de a pie, la clase media, el que vive al salto por el bizcocho, como se decía antiguamente, ese no tiene capacidad, no tiene posibilidad de contratar un contador o un estudio contable para que lo ayude a evadir impuestos. Porque no tiene nada para evadir, porque cada cosa que compra en el mercado, así sea de lo mismo, lo principal, lo más necesario, a lo más sofisticado, todo paga IVA. Y ese IVA es el mayor aporte al Tesoro Nacional. Esto no es una gracia. Y justamente ese pueblo es el que no recibe ninguno de los servicios que están, pareciera ser ya exclusivamente para los sectores más acomodados, para los sectores más privilegiados. Estoy hablando en este caso de organismos descentralizados del Estado, de los cuales mucho no se conoce, pero por donde se van cientos de miles de pesos mensuales, a veces millones de pesos mensuales. Por ejemplo, la exorbitancia del presupuesto que tienen algunos organismos de la justicia, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, no tan así el Ministerio de la Defensa, aunque también tiene sus erogaciones que podríamos decir suntuarias. Hay como un volcar fondos de manera inagotable para cuestiones que no son necesarias. Cuando tenemos el 50% de la población bajo la línea de pobreza, con gente que hace muchísimo tiempo que no se come un pedazo de carne. Entonces, esto no es contra nadie, al revés. Esto es un llamado de atención para aquellos que habitan dentro de esos feudos, dentro de esos palacios, dentro de esos guetos de privilegio, los que son decentes, los que son austeros, los que tienen vocación por el servicio al bien común, aquellos que cuando comenzaron una carrera profesional, abogacía, derecho, sociología o lo que fuera, tal vez algunos de ellos, tal vez muchos de ellos, lo hayan hecho con justamente esto, ¿no? Con el amor al otro, con el concepto de servicio, al bien común. Y luego terminan en estos reductos y se olvidan quiénes son y para qué vinieron. Y los que no se olvidan se van callando por miedo, porque no es fácil enfrentarse a los poderes concentrados, por ejemplo, dentro de una fiscalía. Y eso se lo hacen saber. Ahí tenemos el ejemplo de un ejemplo que la verdad que eso hay que reconocérselo al doctor Eduardo Casal y a la gestión que lo acompaña en la Procuración General de la Nación, que fue la destitución del fiscal general Julio César Castro, ¿no? Donde quedó, digamos, puesto en negro sobre blanco cómo se vive y cuál es el poder omnímodo absoluto que tiene ya sea el fiscal, ya sea la fiscala, ya sea el director, ya sea cualquiera de las instancias de mayor poder dentro del empleo público. Es muy difícil que venga un empleado subalterno a decirle, mire, lo que usted está haciendo está mal. Porque sabemos que vienen las represalias, amenazas, ahí tenemos el sumario y el expediente, porque terminó un expediente penal lo de Julio César Castro, condenado por abuso y violación sexual, entre otras cosas, más allá de abuso laboral, abuso a la dignidad humana, abuso contra las mujeres, contra los vulnerables, realmente un psicópata suelto con el látigo en la mano, y eso se está reproduciendo hoy día. Lo que pasa que los que podrían hacer algo, que son los que saben, son los que ven, son los que están, tienen miedo. Y bueno, hay un miedo que es razonable, pero hay un momento en que si la cuestión es general y hay un pueblo apoyándolos del otro lado de los muros, tal vez se animen, porque está bien el tema de la Corte Suprema de Justicia, pero acá hay que terminar con todos los bolsones. Creo que es como, a ver, como decía Néstor Kirchner, esto como la economía, una economía básica, gasto lo que tengo, lo que no tengo no gasto, y cuando hay hambre reduzco los gastos, es así de fácil. Entonces no podemos permitir ni un segundo más que haya erogación en gastos suntuarios que realmente no le sirven a nadie, simplemente le sirven para placer y disfrute de aquellos que sean erigidos como monarcas, como señores feudales, justamente con los impuestos de los más pobres, que no reciben de ellos absolutamente nada. Porque generalmente el servicio que dicen que hacen en la comunidad está restringido a sectores profesionales, a sectores teóricos, a sectores universitarios, pero eso no llega a la calle. Y esta gente la pasa muy bien con sueldos realmente millonarios, y creo que si yo fuera gobierno, cosa que a muchos no les convendría, y todos a la calle, todos a trabajar, o sea, mantendrían el empleo, los derechos adquiridos, pero a laburar a la calle con el contacto con la gente, de una u otra manera, pero con los de abajo, no con los que están limpitos, recién bañaditos y con perfumes. Y después, por otro lado, decíamos... para completar la idea, existen bolsones de obscenidad. Ahí lo escuchaba yo el otro día al fiscal Delgado, una persona que se anima, bueno, pero se anima desde su cargo sabiendo que está a punto de jubilarse, que realmente si le inician un sumario o lo cesantean o lo que fuera, y bueno, el hombre no deja de decir lo que tiene que decir, pero bueno, lo puede hacer él. Entonces, ¿qué pasa con una ordenanza que es abusado, una ordenanza que es maltratada? Un oficial mayor que recién ingresa a la carrera judicial, con todos los miedos, con todas las expectativas, con tal de no hacer enojar al jefe. Entonces, con tal de no hacer enojar al jefe, están los que son capaces de matar para hacerle el favor al jefe y quedar bien ante el jefe, y son aquellos que son capaces de agarrarse, no sé, una neurosis galopante que lo lleve a licencias psiquiátricas prolongadas, justamente por tener que estar viviendo en un estado de sometimiento que es absolutamente, no solo amoral, sino que es indigno de la persona, del tratamiento hacia las personas. Y esto generalmente viene hecho con personas que tienen títulos, que tienen honores, que no le toque su buen nombre y honor, ¿cómo te animás a decirles que no? Pero bueno, alguna vez hay que empezar, y hay que empezar a decirles que no. Así que los que están adentro de esos palacios, y que la ven, que saben, porque todos los que están adentro saben, tengan conciencia de que hay una población expectante todo el muro que va a acudir en ayuda, sin difícil que podamos cambiar. Puede cambiar, que es inexorable, que creíamos que durante el macrismo, luego con el advenimiento de todos estos, hicimos una cruz, Milagros Sala, presa desde el inicio del gobierno macrista y presa que va al gobierno del Frente de Todos. Número. Y casi me paso media acostada, porque es la única manera que puedo estar bien, o si no, con la silla de rueda, con el pie en alto, ¿no? ¿Vos estás pidiendo que te trasladen para poder tener un tratamiento distinto en Buenos Aires? Sí, yo sí o sí quiero que me trasladen para que pueda curarme una vez por todas, ¿no? Porque, yo no solo soy una militante del campo nacional y popular, sino que también tengo familia, soy de carne y hueso, ¿sí? Y tengo hijos, tengo nietos, tengo dos nietos, y quiero vivir por ello. Yo quiero vivir por ello, quiero vivir para seguir trabajando, como siempre lo hice. No quiero que nadie me regale nada. Si Morales o el fiscal Lelo Sánchez, como dijo en algún momento, cree de que me voy a escapar, yo no tengo ni intención de escaparme. Lo único que quiero es curarme y nada más, ¿sí? Y parece que me quieren dejar que me muera acá con todo este avance de la trombosis que estoy teniendo, ¿no? ¿Sentís que te dejaron sola? Y bueno, lamentablemente tengo que decir que me siento que Alberto me defraudó, que me dejó sola, que las promesas de él no se han cumplido, y que lamentablemente hoy él abrió el camino donde hoy Morales hace lo que se le canta, no solo conmigo, te voy a reiterar, sino con todos los jujeños. ¿Vos esperabas un indulto? No, yo mira, hasta hace un mes, dos meses atrás no quería saber nada del indulto, porque yo creía en la justicia, pero después que la Corte Suprema ratifica los 13 años, he dejado de creer, porque la resolución que saca, uno de los artículos de la resolución que saca la Corte Suprema dice de que no se mete en los problemas judiciales de las provincias, cuando si casualmente se ha llevado a la Corte Suprema el expediente es para que lo revise completo, ¿sí? Y donde nosotros denunciamos muchísimas irregularidades, donde nosotros denunciamos que muchos testigos fueron apretados, donde denunciamos de que no nos dejaron dar pruebas, y hasta ahí Nosotros decíamos de que, bueno, que por eso es que no queríamos indulto, porque queríamos que realmente la justicia revise todo el expediente. Y ahora, si me preguntas si estoy de acuerdo con el indulto, sí estaría de acuerdo con el indulto, porque quiero ir a la Corte Interamericana y quiero yo sentarme en un banquillo y explicarle y decirle todas las cosas que hicimos y rendirle cuenta número por número, porque incluso no nos dejaron ni siquiera presentar los recibos de sueldo de los compañeros nuestros cuando cobraban. Ahora, a mí nunca me dejaron que yo me defienda, nunca me dejaron. Y sectores políticos por conveniencia política, porque ellos hablar de presos políticos en Argentina es como que tuviese una brasa en la mano, ¿no? Y yo por ahí lo entiendo porque cada uno quiere salvar su, como diríamos nosotros, y cada uno quiere salvar su huerta, ¿sí? Y yo te vuelvo a reiterar, yo no me considero una presa donde a la cual he robado, ¿sí? Hemos demostrado muchísimas veces en los lugares que hemos podido demostrar. Si no, yo te hago una reflexión. Casualmente, este es un estudio que hicieron los compañeros nuestros de todos los sectores, y estas son las cantidades de recursos que hay en Jujuy. No solo litio, sino hay 3 empresas mineras. Hay 3 ingenios de azúcar, ¿sí? Tenemos los tabacaleros, hay marihuana, que es el cannabis, ¿sí? Tenemos también 2 lugares donde se está extrayendo petróleo. Tenemos muchísimos recursos en Jujuy. ¿Y vos crees que es justo que nosotros seamos una provincia tan pobre? Lo que es pobre es el valor de la justicia, el valor de los seres humanos, el valor de las personas, el valor de las leyes, ¿no? Estamos todos igualados, pero para peor. Existe ya de una manera obscena, literal, un grupete que es el que manda. Algunos dicen que la Corte le obedece a Macri. No. La Corte es un poder en sí mismo, y ahí tenemos un señor feudal que se ha erigido como el gran dictador. Es el jefe de la Corte Suprema de Justicia. Saca pecho, dice: acá estoy yo y vengan por mí, espada en mano, que yo voy a doblegar esta democracia populista y voy a construir un país a mi gusto y piacere, les guste o no les guste. Así que bueno, así se va cocinando el caldo, que esperemos que termine por vías políticas y no por vía del hartazgo absoluto y el estallido social o la pueblada. Vamos a escuchar una canción para los gobernantes, canción de cuna para los gobernantes, María Elena Walsh. Duerme tranquilamente que viene un sable a vigilar tu sueño de gobernante. América te acuna como una madre, con un brazo de rabia y otro de sangre. Duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes. Duerme mientras arriba lloran las aves y el lucero trabaja para la cárcel. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie. Parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño grande. Cuando no piden casas, pretenden panes. Junto a tu cuna no te levantes, aunque su grito diga: oh, inmortales. Duérmete oficialmente sin preocuparte, que solo algunas piedras son responsables. Que los lirios del campo no tienen hambre, ya te están velando los estudiantes y el lucero trabaja para amanecer. Una genia, la verdad que una pérdida y un personaje, otro personaje en el sentido más sublime de la palabra, que enaltece a la Argentina. No nos olvidemos que la proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro, y es una palabra de peso político muy fuerte. Hoy día, una de las dirigentas más importantes de la Argentina pesa sobre su cabeza la proscripción con todas estas consecuencias. Ya intentar la muerte, ya lo han intentado. Así que bueno, no nos olvidemos. Vamos a escuchar a Axel Kicillof, el compañero Axel Kicillof, lo queremos mucho, hablando justamente de la injerencia de estos cortesanos. Ayer vimos de nuevo como cuatro jueces de la Corte Suprema, más precisamente en este caso tres, pisoteaban el federalismo de la Argentina. Lo pisoteaban. No hay precedentes de que cuatro días antes de una elección se anule esa elección sin motivos de tiempo. No sé si por ineptitud, por maldad o por una operación política que hicieron junto con la oposición. No lo sé. Pero advierto que eso no es ni democrático, ni republicano, ni está en las leyes, ni tiene sentido. Venimos de una época donde también ese mismo partido judicial se negó a investigar los vínculos financieros, se negó y se niega a investigar las conexiones políticas que tuvieron que ver con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Miren, ¿creen que pueden hacer cualquier cosa? ¿Creen que cuatro tipos que no han sido elegidos por el pueblo pueden llevarse puesto un proceso electoral? Por eso les decimos desde acá, desde América, inaugurando ese gasoducto, a pesar de los recursos que se han llevado para la ciudad de Buenos Aires, con ese otro fallo ilegal, les decimos que no pasarán cuando quieran avasallar nuestra autonomía, nuestro federalismo y nuestras instituciones. Cuando quieran proscribir a Cristina o a cualquier dirigente político, como han hecho ahora también en otras provincias, tratando de decidir por encima de los organismos constitucionales y de las propias constituciones. Esto que hacemos en América es una señal también. Sergio, por eso, Flavia, les agradezco muchísimo. Es una señal de lo que estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires y también en otras provincias. Agrego también, ¿no? Si queremos hacer como tipo el quincho de ámbito financiero. El señor Uñac, el gobernador, fue uno de los que apretó a sus legisladores para que no voten el juicio a la Corte Suprema de Justicia. Para que alguno le hizo un guiño, le dijo, vos quédate tranquilo que la tuya está, y bueno, y así juega. Una vez que te agachaste, viene Tantor, me parece. Vamos a escuchar un tema. Quien lo creó fue Lito Nevi, y quien lo interpreta es Adriana Varela, es el tema número 2. No importa la razón. Tiempo para preocuparme en saber que cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces. Siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás porque sabes muy bien que siempre aceptaré, pero esta vez estaré preparada para que no me dañes al pasar. Un beso será un beso, una caricia solo eso, y al fin cuando te marches tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. ¿Por qué te fuiste? No importa la razón, si corría el año 1953 y el gobierno popular, conducido por Juan Domingo Perón, sufría también los avatares, las corridas económicas, los aprietes del lockout patronal. Y uno de ellos era el desabastecimiento. En aquellos tiempos el tema de la carne era una cuestión... la carne en las mesas, me refiero. Era justamente uno de los triunfos, era una de las conquistas. No era porque Juan Domingo Perón o el gobierno popular de aquel momento lo pusiera en la mesa de cada uno, sino simplemente porque cada uno y cada una tenía la posibilidad de elegir qué comer, dónde comer, cuándo comer, cómo prepararse, cómo juntarse con sus seres queridos. Y ese justamente era algo a lo cual visualizaban las fuerzas retrógradas, las fuerzas totalitarias, que era algo que también había que entorpecer. Entonces se había armado, las tensiones, las fuerzas armadas aumentaban, la iglesia se había sumado al antiperonismo. El odio ya había quedado expuesto, o sea, nadie lo podía negar después de la muerte de Evita Perón, el día 26 de julio del año 1952. Y decía el general Juan Domingo Perón: he repetido hasta el cansancio que en esta etapa de la economía argentina es indispensable que establezcamos un control de los precios, no solo por el gobierno y los inspectores, sino por cada uno de los que compran, que es el mejor inspector que defiende su bolsillo. Y para los comerciantes que quieren precios libres, he explicado hasta el cansancio que la libertad de precios por el momento no puede establecerse. Entonces, 2 años después se produce el derrocamiento violento de Perón, los bombardeos a la plaza, y en este día en que se estaba llevando adelante este acto en la Plaza de Mayo con el pueblo y su líder dirigiéndoles la palabra, sonaron 2 bombazos. Uno de los que formaban parte de los comandos antiperonistas era el que luego fuera ministro de Raúl Ricardo Alfonsín, Carranza. Al día de hoy hasta tiene una calle a su nombre. Bueno, esos dos bombazos dejaron cientos de heridos y algunos mutilados. No nos olvidemos hasta dónde juega el totalitarismo para mantener sus privilegios. Y en este caso, si tienen que dejarnos sin carne, como bien lo habían dicho en el 2008, no comeremos más carne en los argentinos. Vamos a escuchar, me pareció muy buena la reflexión, es muy largo el del... Cogí solamente un segmento del mensaje de Máximo Kirchner al cierre del Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Hoy hablaba cuando venía para aquí con la compañera Cristina, así que traerle un fuerte abrazo y beso a cada uno de quienes están presentes hoy aquí, también en este Congreso. Agradecerle a cada militante del peronismo y de La Matanza hoy también, a su intendente, el compañero Fernando Espinosa, a la vicegobernadora Verónica Magario, al compañero Facundo Tinganelli también, que se pusieron el Congreso arriba y han hecho que todos tengan en una parada que quizás desde la vuelta de la democracia a la fecha sea de las más bravas, no solo que afronta al justicialismo como expresión política, sino también que afronta nuestra gente. Son días complejos y difíciles. Vecinos y vecinas de nuestra patria sientan que el futuro está muy lejos de aquello que sueñan o que muchas veces también escuchan de la boca de las dirigencias, pertenezcan estas dirigencias al partido que pertenezcan, de esos problemas. Hemos visto el comportamiento que tienen, aparte en nuestro país, los sectores del poder económico, los sectores del poder judicial y los sectores del poder mediático, que han decidido, a costa del sufrimiento del pueblo, no parar de engrosar sus ganancias. Y es allí donde la política es, debe ser siempre una herramienta fundamental en la representación de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Cuando las dirigencias abdican de esa representación, cuando sienten y se encierran solas en el posibilismo, cada vez nuestra gente la pasa peor. Y claro que no es fácil. Y claro que existen enormes dificultades cuando las dirigencias, cuando las personas de carne y hueso deciden representar los intereses no solo de los más humildes, de aquellos a los que todo les cuesta el triple que a otra parte de la sociedad, sino que también, y es bueno que se anoticie en grandes sectores de nuestra sociedad activa de lo que sucede hoy, es ahí cuando las dirigencias abdican que realmente la situación se agrava aún más. Que consiguieron todo tipo de beneficios del Estado argentino, y anotícense también todas las argentinas y argentinos que el Estado es de ellos, que la ayuda que recibieron estas empresas no se las dio un gobierno, se la dieron 45 millones de argentinos y argentinas que todos los días trabajan, pagan sus impuestos, estudian y se bancan muchas cosas. Esas mismas empresas que hoy no tienen empacho en día a día remarcar los precios, que tienen enormes, groseras y pornográficas ganancias mientras nuestro pueblo cada día se alimenta peor, que no tienen empacho luego de que toda la Argentina las ayudara también a que no se cayeran durante la pandemia, de olvidarse de esa ayuda. Está bueno escucharlo, está bueno decirlo, está bueno hacerlo. Pero quiero resaltar, cuando insisto con el tema de lo público, coincido el 100% en lo que está diciendo, lo público es el Estado, nos pertenece en la parte que nos corresponde. Por ser generalmente quienes no contamos con grandes consultoras impositivas que nos ayuden a evadir impuestos y pagamos todos los costos. Entonces no está de más, no está de más, con el debido respeto, guardando las formas, el público en general empieza a conocer qué es un edificio público, entrar, mirar, ver de qué se trata. Vamos a escuchar un temita a propósito de la canción de María Elena Walsh, de La cuna para los gobernantes, el tema número 3, No hay tiempo de más, Manal. Javier Martínez, batería y voz, Claudio Gavi, guitarra, y el negro Alejandro Medina en el bajo. Una potencia allá en los principios del año 1970, esto no es de ahora. Y San Miguel del Monte, era la madrugada del 20 de mayo del año 2019. Gonzalo Domínguez tenía 14 años, Rocío Guarielo, 13 años, Camila López, 13, Danilo Sansone, 14. Era la época del primero tire y después pregunte, de Patricia Bullrich, del dejar hacer, de Cristian Ritondo, en la provincia de Buenos Aires. Los policías envalentonados, con el ejemplo de Chocobar, recibido en la presidencia de la Nación después de matar por la espalda a una persona indefensa que había cometido una transgresión, podía haber sido corregida, eligió pegarle un tiro por la espalda. Ese ejemplo cundió, llegó hasta la provincia de Buenos Aires, aún hoy se mantiene, el gatillo fácil. Eran cuatro niños del barrio, pueblo chico, estaban dando la vuelta al perro. Otro amigo, Aníbal Suárez, de 22 años, mayor, contento, se había comprado un autito, un Fiat 147. Los invita a dar la vuelta al perro, pero en este caso arriba del auto. Salen, los persigue una patrulla policial, los tirotea. Aníbal Suárez se asusta, choca de frente contra un camión. Llega a la brigada policial y asesina a todos los que estaban dentro del auto. Un crimen cometido por policías, un crimen que cuesta mucho investigar por las amenazas que reciben no solamente los abogados, sino los familiares. La complicidad para encubrir, la mentira oficial puesta en expedientes. Bueno, eso está siendo juzgado a partir del lunes pasado, 8 de mayo del año 2023, en el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de La Plata. Hay cuatro policías imputados, pero también hay que ver qué es lo que pasa con las responsabilidades civiles y políticas que facilitaron que estas personas sintieran que tenían derecho a matar a cuatro menores, simplemente porque sí. Y vamos a saltear porque, a ver. Sí, vamos a saltear el tema del reporte 4 y vamos a dejar para el próximo programa, cuando estemos con el profe, el tema este de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el contraste entre lo que fue uno de los pioneros de la de recuperada democracia en el año 1983, quien fuera Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, el doctor Ricardo Molina, y la actualidad. Siempre sirve tener memoria de que la austeridad, la honestidad y el amor al servicio público no son virtudes que se compran en los libros, sino que son condiciones que hacen a las personas. Y algunos las tienen, y otros no las tienen, y otros se niegan a adquirirlas. Vamos a escuchar algo que sí nos tiene que preocupar, es el reporte número 5. ¿Qué pasa con la deuda de Estados Unidos? Algo que se está dilucidando en estos momentos. A partir de ahora, el miedo a una ralentización económica por la restricción del crédito pesará tanto en la balanza o más que el temor a la inflación, que ha mandado hasta ahora en las decisiones del Banco Central estadounidense con una política agresiva de tipos que los ha llevado a máximos de 2007. La décima subida consecutiva del regulador estadounidense se daba por hecha, aunque había un dilema. Por un lado, la inflación se va controlando y ha caído a mínimos de casi dos años, pero todavía está lejos del objetivo del 2%. Además, si no se hubiera producido esta subida, el mercado podría haber interpretado miedo por parte de la Fed. A la vez tenemos la crisis bancaria que no ha continuado, ese atisbo de recesión, con lo cual al final no debería o lo más probable es que no haya más subidas de tipos más allá de la de hoy. ¿Y qué ha dicho la Reserva Federal sobre si esta ha sido la última subida? Meeting by meeting and, lo veremos reunión por reunión, aseguraba su presidente. Para algunos analistas se podría tocar techo y en septiembre ver un recorte paulatino de tipos en Estados Unidos. Y en unas horas mueve ficha el Banco Central Europeo, que no se plantea todavía el fin de las subidas. En el caso de Europa creo que no estamos tan cerca del techo como estamos en Estados Unidos, porque los niveles de inflación son mucho más altos. Y se abren dos escenarios para este jueves en la eurozona. Todo apunta a una subida comedida de 25 puntos básicos, aunque no se descarta un movimiento más agresivo de 50 puntos, lo que dejaría los tipos de interés en el 4%. Cuando pasa esto, yo entiendo que nosotros con la realidad cotidiana realmente a mí me importa más un kilo de carne picada especial, esquivándole a la picada común que pasa con la federal, con la el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero estamos tan acollarados con el Fondo Monetario Internacional, estamos tan engrampados con lo que pasa en la economía de Estados Unidos, no porque sean grandes inversores, porque los capitales de Estados Unidos de aquí siempre vienen, generalmente, salvo algunos, Coca-Cola, la General Motors, la Ford y toda esa gente por ahí, bueno, otras más, qué sé yo, pero después los demás están dedicados a traer plata y llevársela cuando le convenga los intereses para hacerlo, o sea, no son inversiones de largo plazo, salvo estas que nombré, que son las tradicionales. Pero ¿en qué redunda esto? Esto redunda en que aumenta el precio de la deuda que tenemos en Argentina. Entonces, de un minuto para otro, si por ejemplo, las medidas desesperadas que está tomando el gobierno de Estados Unidos porque los republicanos y algunos demócratas no le quieren autorizar a que aumente el techo de deuda, que significa ni más ni menos que emitir dólares sin respaldo. A ver, acá en la Argentina están diciendo unos tontos, vamos a poner una bomba en el Banco Central porque emite muchos billetes, y viene el otro tonto, el que está ahí en el Palacio de Justicia, diciendo no a la emisión monetaria, y no toman ejemplo de sus jefes y sus patrones, ¿no? Que son los Estados Unidos, que cómo aumenta deuda, emite dólares, así de fácil. Ahora, ¿en qué redunda eso? Redunda que los capitales que están dando vuelta para posibles inversiones o estímulos para empresas por el mundo, se van a Estados Unidos porque es más atractivo y supuestamente más seguro invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos que comprar, no sé, un caño de vaca muerta acá en la Argentina. Entonces, ¿eso redunda en qué? En que vamos a tener mayor inflación, va a haber mayor inestabilidad, más decadencia económica, o sea, podemos llegar a una recesión de una manera u otra, y todo esto por estar abrochados al dólar, ¿no? Entonces, digo, que me agarra la nostalgia de pensar en el 10 de diciembre del año 2019, ¿cuánto podríamos haber hecho? Y vamos a reivindicar a los pueblos mapuche, que son aquellos que siguen resistiendo, en libertad, e identificados hoy día ya por el establishment, no solamente por la plataforma electoral de las ultraderechas concentradas, como los enemigos. El indigenismo es uno de los enemigos identificados como el comunismo y el populismo. Vamos a escuchar el tema número 4, nuestro mensaje del grupo Illiapu. Caminante el huerquén echó rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrungui, Yatún, el Kibún, la Machi Mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando, baja el amor de la mano, el Purrún de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. Se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu, Yuque Mapu es la vida, Yuque Mapu es la vida, nuestra tierra es la vida. Thank you. fuego que quemó la mentira. Dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino al fusil, que sigue liquidando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa, de cobre pintada, en soledad tu risa. Allá en lo alto está pasando. Nada somete al amor en mi casa, el amor con la lucha que existe, el amor por la vida. Se enciende la vida, el amor de la mapu. Yuque mapu es la vida. Yuque mapu es la vida. Iliapu viene del idioma quichua, significa rayo. Este grupo fue fundado en el año 1971 en la ciudad de Antofagasta, y bueno, y fueron avanzando y creciendo y llegaron a una fusión musical entre el jazz, la música folclórica y la canción, por supuesto, con contenido, y fueron muy, muy conocidos y tuvieron su apogeo en la época en que gobernaba Chile Salvador Allende. No está de más siempre aclarar que somos adictos a la resistencia no violenta, a la lucha no violenta, a la desobediencia no violenta, a las acciones no violentas. No vamos por la violencia activa y practicamos la resistencia pacífica. Es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma. ¿Qué queremos decir esto? Para llevar adelante esto, primero hay que bancarse las consecuencias, como decíamos, en todos los que habitan dentro de esos feudos de privilegios, de obscenidad, de gastos suntuarios, de desprecio por lo público, cuando son servidores públicos que viven gracias a los sueldos que cobran con el impuesto de las grandes mayorías, que son las que no tienen contadores, que no tienen estudios contables para evadir el IVA cuando compran un litro de leche. Entonces decíamos que justamente el hecho de plantarse aferrado a la Constitución Nacional, aferrado a las leyes vigentes, aferrado a la dignidad humana, a la dignidad laboral, a la dignidad personal y social que tiene cualquier individuo por el simple hecho de serlo, eso es una forma de desobediencia pacífica. Van a venir, van a gritar, van a amenazar, van a confundir, van a intrigar, se van a confabular, te van a espiar, te van a querer hacer desaparecer. Pero la vida nos demuestra que hay que aferrarse con uñas y dientes a lo que hemos conquistado, y lo que hemos conquistado es la democracia, lo que hemos conquistado es la vigencia de la Constitución Nacional, una Constitución Nacional que nos abarca a todos, a los que nos consideramos de este lado, a los que estamos de este lado de la grieta y también a los que están del otro lado de la grieta. Así que bueno, llegamos al corte institucional. Vamos, Pedrito, y después volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 362, el día 15 de mayo del año 2023. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Sigue operando técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedro. Quien les habla, Ángel Fernández Chesma, responsable del contenido de PAPA. Y bueno, y ahora vamos a compartir la charla que tuvimos con el profe Alejandro Correa. Solamente una aclaratoria, un contexto. Empecé a relatar qué era el SOA Watch. El SOA Watch es una agrupación que existe en Estados Unidos, que es un grupo de observación de la Escuela de las Américas, aquella vieja Escuela de las Américas que desde mediados del siglo pasado hasta entrado el año 2000 fue la que brindó adoctrinamiento a todos los que, generalmente a la mayoría de los que fueron dictadores luego en la Patria Grande, Pinochet, la Junta Militar Argentina y demás. Luego, cuando se comprueban los crímenes cometidos por ese instituto, la Escuela de las Américas, que es una escuela que está bajo la égida, bajo el mando de la cuarta flota del ejército de los Estados Unidos, cuarta se denomina porque es la región sur, se transformó en el WINSEC, que es un servicio hemisférico de compatibilización de leyes, esto es de adoctrinamiento para que obedezcan los deseos de los Estados Unidos, de jueces, fiscales, policías y demás sociedades y algunas universidades que adoctrinan en esa dirección. Bueno, y ahora sí, vamos con la charla con el profesor Alejandro Correa. Acá nuevamente con el profesor Alejandro Correa, la vuelta de América Resiste de hoy, es la número 362, el día 15 de mayo del año 2023. Hola, Alejandro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Que estamos de vuelta nuevamente. Siempre tranquilos, ¿no? Una semana muy linda pasó. Sí, ¿no? Creo. Podríamos hablar de Gaby, de Gaby Fofo y Miliki. ¿Qué te parece? Por ejemplo, los payasos, sí. Aquellos viejos payasos, sí, históricos. Porque no tenemos muchas más cosas no hay nada que para hablar, claro. Tenemos que hacer unos esfuerzos bárbaros para conseguir temas para los que hablar, claro. Bueno, pero si te parece, vamos al toro, como se dice. Dale. Yo creo que uno de los síntomas más obscenos que estamos viviendo en estos días es la injerencia explícita de la Corte Suprema de Justicia sobre la política y sobre la democracia de la República Argentina. Sí. No puedo dejar de hilar esto que está pasando con la acción que desplegara en su momento el ex embajador norteamericano en Argentina, Edward Prado, un señor que había sido juez en Texas y que al momento de hacer su presentación ante el Congreso de Estados Unidos para conseguir el placet que le permitía ser embajador justamente en Argentina, expone que él venía a mejorar la justicia y a compatibilizar, sí, la justicia argentina con los principios de la justicia norteamericana. No solamente eso, sino que están las transcripciones de la sesión del Senado, en la que el senador Marco Rubio, ex cubano, actual gusano, digamos, anti-latinoamericano, anti-patria grande, directamente le impone el tema de la muerte de Nisman y la voladura de Lamia. Estamos hablando de Estados Unidos, Congreso de los Estados Unidos, Senado norteamericano, donde este señor Edward Prado presenta sus credenciales para ser embajador en Argentina. Bueno, por supuesto, la respuesta de Prado fue, por supuesto, de eso nos vamos a ocupar. O sea que el tipo vino directamente como una especie de virrey a ejercer el mando directo de la justicia argentina. Cuando llega a Buenos Aires, lo primero que hace es recorrer las provincias y juntarse con las Cortes Supremas de los distintos estados provinciales, imponiéndoles justamente esta modalidad, o mejor dicho, para hacer un control de lo que ellos denominan tropa propia. Esto no es nuevo, esto es histórico. Existía en el siglo pasado una escuela que se llamaba Escuela de las Américas, donde se entrenó en tortura, interrogatorio y golpes de Estado por la CIA, por la USAID, por todos los organismos mano negra de Estados Unidos. Todos los represores argentinos. Todos los represores argentinos, no solamente argentinos, argentino, latinoamericanos. Chileno, latinoamericanos en general. Todos pasaron por uno de ellos, Galtieri, ¿no? De los argentinos. Luego se modifica ante los escándalos, especialmente lo que obliga prácticamente a cerrar la Escuela de las Américas, es el asesinato de los curas en San Salvador. ¿No? Eso ahí es donde matan a, no me acuerdo si fue Honduras, che, donde lo matan al obispo Romero. Sí. Que fue un escándalo hasta el día de hoy, fue canonizado actualmente por el Papa Bergoglio. Pero qué te quiero decir, esto se modifica y los tipos, luego de ver que tenían que habían quedado muy quemados con el tema de los militares, dicen no, vamos con los jueces, fiscales y policías. Sí. Entonces comienzan el entrenamiento, que no es ni más ni menos que un trabajo de injerencia. ¿Para qué? Para contar con sectores reales de poder en los países dominados, que le respondieran a ellos. Y desde allá, lejos y hace tiempo, cosa que no es nueva, se viene pergeñando esta alianza entre medios de comunicación, justicia, entre comillas, o sea, jueces prevaricadores, políticos y políticas populistas. Esto es mantener a la población en la miseria, darles algún tipo de alivio de mano de forma demagógica y asegurarse ganar elecciones mediante los votos. Una de sus herramientas es la denuncia constante de corrupción. O sea, esto es un, así como en su momento la Escuela de las Américas tenía el manual de tortura, ahora está el manual de operaciones que tienen en la manga jueces y fiscales de toda la patria grande. ¿Qué es la que utilizan Macri, Bullrich y compañía? Y Sergio Moro en Brasil. En Brasil. Y los que lo voltean a Mel Zelaya. Sí. Y en Honduras. Y los que. Con Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. En Brasil. O sea que vemos que acá. ¿Qué quiero decir? Nadie se puede hacer el distraído y decir yo no sabía que esto iba a pasar. Claro. Y ahí sí te dejo la pelota a vos. Claro. Sí. Esto, y vaya a saber cuánto más va a pasar, que nosotros no sabemos. Pero yo, hay una sola cosa que quiero agregar a esto que vos decís. Porque bueno, el poder imperial es un poder fuerte. Es difícil contrarrestarlo. Nadie está diciendo que estamos hablando con niños de pecho, ni mucho menos. Estamos hablando con auténticos delincuentes internacionales que son poderosos. Pero nosotros también podemos hacer algo. El gran problema para mí es cuando uno no hace nada, cuando uno se da por perdido de movida o cuando, digamos en el mejor de los casos, que uno se da por perdido. Porque a veces yo me agarro la duda, bueno, realmente los que no hacemos nada es porque nos damos por perdido, solamente eso, a mí me llama la atención. Por ejemplo, respecto a lo de las elecciones que suspende la Corte la semana pasada, no sé si vos lo querías tratar después. Sí, pero por supuesto. A mí me llamó mucho la atención otra. Bueno, lo de la Corte no, porque la Corte sabemos que son tres farabutes que están ahí, que están laburando, es claro. Pero que los tipos dicen una cosa y nadie dice nada, o sea, solamente son declaraciones, comentarios de la realidad. O sea, solamente podemos hacer eso, comentar la realidad. Entonces, eso me llama la atención. No podemos hacer otra cosa, no podemos hacer, no podemos recurrir, hacer un recurso. Y mientras tanto, las elecciones se van haciendo. Y, no vamos a entrar en detalles porque ¿qué te quiero decir? No porque no sean importantes los detalles, sino porque en este caso los detalles son distractores de la realidad. O sea, podríamos hablar de la eximia legalidad que se podría recurrir del mismo modo en que se suspenden las elecciones por una cautelar, por otra cautelar se permiten las elecciones porque hay opiniones en contrario. Claro. Bueno, ok. No, no, eso, digamos, son detalles, porque los que tienen el poder son los tres tipos que están hoy día en la Corte Suprema de Justicia, no son los cuatro. No, lo dejo afuera a Lorenzetti porque está claro que estos tres, Maqueda, sí, Rosencrantz y el otro Basura, sí, a mí lo que me llama la atención es que ante eso uno no puede hacer nada. Yo tengo, no sé, a lo mejor es un error mío. O sea que no, los tipos dicen cualquier cosa y vos... ¿Vos lo escuchaste al presidente en el discurso que dio la semana pasada? La cadena nacional. Sí, lo escuché, pero él termina aceptando... él termina aceptando de buena... Él, después que parece que se come los niños, después termina aceptando que eso está muy bien. Pero también te diría que lo escuché a Guado de Pedro. Y no es demasiado distinto. O sea... Sé distinguir a uno del otro, vamos a hacer esta aclaración. No estoy diciendo que sean ellos dos lo mismo, ni mucho menos. Pero lo que te quiero decir es que realmente el mensaje que tienen es bastante parecido. Bueno, los tipos lo dijeron, entonces hay que hacerlo. ¿Cómo que si los tipos lo dijeron hay que hacerlo? O sea, es tan así. Especialmente cuando tengo el coro atrás de Bullrich y de Macri haciendo toda una analogía con los jugadores, no sé si vos lo leíste eso la semana pasada, respecto a los jugadores de fútbol. Entonces, si el árbitro dice de que no, hay una cosa muy graciosa que él hace, porque es graciosa si no fuera trágica, que él dice que no, si el árbitro dijo de que bueno, que es penal, ¿no? Él termina todo reduciéndolo a ese ámbito que se ve que mucho más de ahí no le da. Pero bueno, me permito disentir, le da para eso y para mucho más. Para mucho más, ¿no? Está bien. O sea, yo creo que esa es una postura para bueno, hacerse el humano, digamos. Claro, pero eso ni siquiera sucede en el fútbol también. No es tan así. A mí lo que me llamó, digamos, te digo, sí, bueno, hoy justamente, bueno, es en el segundo bloque hablemos de aquello que había escrito en el 2020. Pero lo único que me llamó a la esperanza, porque bueno, evidentemente soy un romántico y un esperanzado crónico, que él habla de hacer una acción en conjunto con la población en la calle. Él llamó a la población a estar en estado de alerta y movilizados en las calles. Cosa que... Lástima que lo dijo ahora, porque no lo dijo el 11 de diciembre del 2019. Sí, porque no, ahora ya está toda no la carta jugada. Muchas intenciones, eso es una razón, pero aparte tampoco le vi muchas intenciones de sacar a la gente a la calle en todo este tiempo. Por eso te tenés que acordar en el momento que corresponde. Ahora que como porque ahora reconozco que estamos retrasados. Aparte hay otro tema más, que es esa indefinición que eso también te juega en contra. Por las razones que sea, justificadas o no justificadas, con razón o sin razón, eso, y que tanto todavía se está hablando si es candidato de consenso o si es PASO o si Cristina sí o si Cristina no, que todavía estemos hablando de eso, me parece que eso también habla un poco para este lado de las cosas que no están funcionando, y me parece que yo lo digo con todo cariño, todo respeto y todo lo que como vos quieras, pero eso si uno no lo dice, uno no puede decir que eso está bien. Eso no está bien, eso no ayuda, es que eso nosotros, perjudica. Es que quiero hacer una salvedad también y una aclaratoria para que nos escuchen. Nosotros no venimos a quedar bien, nosotros venimos a expresar lo que sentimos. Lo que nos parece que es, claro. Porque es nuestro derecho de opinar y es derecho del que escucha escucharlo, cambiar de radio y ya está. Y aparte porque me parece que es lo más sensato que uno puede llegar a hacer cuando uno quiere que las cosas mejoren. Ahí va. Es al revés, no es ocultando lo que realmente sucede, ¿no? Que las cosas se mejoran, sino es al revés, es diciendo las cosas como son. Bueno, evidentemente falta cintura política en la presidencia de la nación. Por decir una cosa muy elegante, como la elegancia de Fernández Sheinbaum, presente una vez más. Claro. Para no seguir echando sal en la herida, claro, decir, claro, ¿no? Claro. Porque evidentemente, pero volviendo al tema de la corte, yo creo que acá hace falta una pueblada, y que es una pueblada que no va a ser digitada, o sea, por más que yo le ladre a la luna diciendo... Es que las puebladas no son digitales. Necesito una pueblada. No hay manera de digitar una pueblada. Pero ¿sabés cuál es la vuelta de rosca que le doy yo al tema pueblada? Que se alcen los que están dentro del Poder Judicial. Porque si vos, estadísticamente, son más los decentes y los honestos que los deshonestos y prevaricadores. Aparentemente sí. Y corruptos, son más. Sí. ¿Cuál es el problema? Están en silencio por miedo. Sí. Entonces, hasta que no se venza ese miedo que tienen los honestos, no vamos a tener solución. Ahora, si se alzan los honestos dentro del Poder Judicial, seguramente van a ser acompañados por el pueblo. Y eso sí va a ser una unión, una unidad virtuosa. ¿En qué va a derivar? Y bueno, no sé en qué va a derivar. En principio, en que vuelva a regir la democracia en la República Argentina, porque no nos engañemos. Hoy día, lo venimos anunciando nosotros desde que hablamos, hace rato que no estamos viviendo el sistema democrático pleno. No. Por H, por B o por J, pero el sistema democrático está herido de muerte directamente. Sí. No sé si te parece a vos. Sí, está complicado. Al menos el sistema democrático como tendría que ser, porque hay un sistema, hay varios sistemas democráticos, no hay uno solo. Bueno, pero entonces de todo la justicia es el equilibrio, digo, ¿no? Claro. Supuestamente. Supuestamente durante la época de Macri también había un sistema democrático. Y sin embargo, de ese sistema democrático yo mucho no me convence, no me termina de convencer. O sea, no son todos los sistemas democráticos iguales. Y este sistema de Alberto Fernández, en el cual aparentemente somos todos buenos y todos tenemos que llegar a un acuerdo, tampoco me termina de convencer. O sea, eso quiere decir que hay más de un sistema democrático. Sí, es cierto. Hay distintas formas de llevar a cabo. De estos dos que te estoy nombrando, no me convence ninguno de los dos. Por distintas razones, ¿eh? Las razones son distintas, eso es verdad, pero no me convence ninguno de los dos. Entre otras cosas, porque ninguno de los dos me parece demasiado democrático. ¿Demasiado? Democrático. Ah, ok. Y claro, sí. Y sí, porque de última instancia, digamos, si dejamos pasar, dejamos pasar, dejamos pasar, y el otro ni hablemos, el otro te mandaba una intervención, decreto de necesidad de urgencia, y chao, y no andaba con tanta vuelta. Si querés, hasta mira, te voy a decir algo más. Es más expeditivo, porque al fin y al cabo, o sea, Macri mete por la ventana a los dos... miembros de la corte que ahora son motivo del conflicto, por supuesto, uh-huh. Con la ayuda del tercero, el señor Maqueda. Sí, pero ellos dos lo terminan metiendo por la ventana. Y también decir que no se me escapa de que si esas dos personas en este momento están legalizadas, es porque hubo alguien que prestó conformidad, porque no era el Senado, claro. En el Senado. Y en el Senado en ese momento no estaba controlado por los macristas, estaba controlado por el Frente de Todos. Es decir, el Frente de Todos avaló a estas dos personas. Eso es cierto. De la misma manera que el Frente de Todos avaló, digamos, la estafa de Macri con la deuda externa. O sea que, si uno no dice todo esto al mismo tiempo, que ellos se encargan de no decirlo, porque yo lo escuchaba a Fernández en el discurso que vos me nombrabas hace un rato, y él en ningún momento... son dos que entraron por la ventana y que vos dónde estabas en ese momento, vos no hiciste nada, vos no tenés nada que ver con que ellos se den. Es cierto, ellos entraron por la ventana, es cierto, Macri los fue de la peor manera posible, pero que vos no dijiste, no, porque entonces hay oído ya una respuesta anticipada a esto que yo te estoy diciendo, no, la gobernabilidad. Yo no veo de que en este momento los amarillos estén muy interesados en la gobernabilidad. No tenemos un país con gobernabilidad. Por eso, o sea que las cosas no funcionan así. Uh-huh. Ni funcionaron así a lo largo de toda la historia. Porque antes de estos amarillos hubo otros amarillos, que tampoco en su momento, llegado el caso, lo mandaban, como siempre pongo el ejemplo... Pobre, no es que me la tomé con Ilia, que con un patrullero me lo sacan del coco. Con sí. Un patrullero. No, bueno, yo siempre digo, el simbolismo del siglo pasado, que las nuevas generaciones no conocen, cuando claro. Los policías usaban manga blanca, que era el claro. Rango más bajo del sí. Policía, que era el que estaba manga blanca porque dirigía el tránsito, tenía una manga blanca en la mitad sí, del sí, brazo. Sí, sí, sí. O sea, que era del estamento policial, digamos, que era el más de base, o sea, y con policías de manga blanca lo sacaron a claro, el día, o sea, de la Casa de Gobierno. Como para que fue simbólico notar, también. Por supuesto. Fue simbólico. Decir, mira, sos tan pelotudo que hasta ni siquiera te mando un escuadrón de la artillería. No, te mando la policía de la comisaría del barrio que te vayan a detener cual delincuente común. Y así lo sacaron. Pero así juega esta derecha argentina. Que no es demasiado diferente la de aquel momento. Por ahí cambian algunas cosas que no tuvieron más remedio que cambiar. Por ejemplo, han tenido que parar con el exterminio de personas. Esto lo han tenido que parar. No porque ellos quisieran, sino porque acá se armó. Uh-huh. Y cuando empieza todo el tema de las madres y con el tema del asunto de los juicios y de bueno, en eso, hasta el momento al menos, apenas puedan, si ellos pueden, apenas puedan, van a volver. Yo no coincido con alguna vez, he escuchado a algunos, con mucho respeto lo digo, algunos integrantes de los sectores de derechos humanos que suponen que esto no va a suceder más. No, cuídate, esto puede llegar a suceder en cualquier momento. Esto puede llegar a volver al peor, incluso peor. No lo sabemos, yo no digo que esto va a suceder, pero te quiero decir que si uno no mantiene el ojo abierto, digamos, o sea, claro que pueden volver, más bien que pueden volver. Las versiones dicen que justamente los que abonan esa idea que vos decís de volver a la represión la denominan peine fino. Mirá vos. Porque dicen que lo que les faltó en la represión de los 70 es pasar el peine fino. Bueno, yo coincido. ¿Qué con quiere decir el peine fino por ahí? Porque no se entiende por ahí si la metáfora. Si ese peine fino. El peine fino es. Vos y yo tampoco estaríamos. No, nosotros. Por ese peine fino. No, no, nosotros formaríamos parte de los que son exterminados. Claro. O sea, no solamente nosotros, no quedaría. No, unos cuantos más. Y unos cuantos más, y sí. Jóvenes, y ONGs. De la radio, pese que no queda nadie. Y, exactamente. Sí. Y el operativo de ellos se llama Peine Fino. Sí. Sí, el problema también, que yo también digo para ir poniendo cosas a ambos lados, que para eso lo tenés que poder hacer. Vos, tiene que haber fuerza política. Eso es lo que usted dice, yo lo he asumido y lo he tomado como propio. Si lo hacen es porque pueden. Y si no lo hacen es porque no pueden. O sea, todavía. Lo cual no quiere decir que. No lo sabemos, porque lo que pasa es que eso es una cosa que se va arreglando y haciendo y construyendo en el día a día. Uh-huh. Y ese día a día puede cambiar por un lado o por el otro, puede seguir así en este curso semi-indefinido en el cual aparentemente uno está. Pero yo te digo que indefinido como forma estratégica de seguir consiguiendo los objetivos. De seguir consiguiendo los objetivos, sí, que se planteó esta derecha que tenemos en la Argentina, porque a ver, la deuda externa se legalizó, la inflación sigue galopante, el dólar se fue al diablo, sí, nosotros seguimos sin comida, la carne a 2.000 pesos el kilo, sí, y encima los ojeros y todo ahora apretan al gobierno con un cuchillo en la garganta para decirle dame maguita porque hay sequía. Claro. Como para redondear. Bueno, vamos con un poco de música. ¿Qué te parece, profe? Vamos. Hoy trajimos Brasil. De vez en cuando siempre nosotros volvemos a Brasil. Roberta Sá, una cantante de esta de las buenas. No lo sé traducir, a lo mejor vos lo sabrías traducir. Eu samba mesmo, claro. Quiere decir que yo bailo, o sea, yo bailo samba mesmo. O sea, pase lo que pase, yo igual sigo bailando samba. Bueno, eso hay con la traducción del amigo Ángel Fernández Sherman. Vamos con este tema de Roberta Sá. Eu samba mesmo. Vamos. Há quem sambe muito bem, há quem sambe por gostar, há quem sambe por ver os outros sambar. Mas eu não sambo para copiar ninguém, eu sambo mesmo por vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer, e é só no samba que eu sinto prazer. Há quem sambe muito bem, há quem sambe por gostar, há quem sambe por ver os outros sambar. Ninguém, eu sambo mesmo com vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer, e é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. Ah, te dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Mas força se domina, finge não estar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Há quem sambe muito bem, há quem sambe por gostar, há quem sambe por ver os outros sambar. Mas eu não sambo para copiar ninguém, eu sambo mesmo por vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer, e é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. Ah, quem não gosta do samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso e buliçoso mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Faz força, se domina, finge não estar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Faz força, se domina, finge não estar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Louca pra sambar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Lo que siento es que una gran frustración, no de parte mía, sino de parte de aquellos que en el año 2019 creyeron, recuperaron la esperanza, vieron un horizonte en el que la coalición gobernante iba a aliviar algunas de las penurias que nos dejara el macrismo, en las que recuperáramos la democracia, porque a ver, con el macrismo tuvimos una democracia conculcada, condicionada, muy condicionada. Vivimos en represión en represión y calladitos la boca. Sí. No me olvido que a un pibe, porque mandó un Twitter diciendo, no sé, no me gusta tu cara, Macri, lo fueron a buscar con la Policía Federal, los servicios de inteligencia. La represión en el Borda. La represión en el Borda. Eso fue antes, la represión en el Borda fue en el 2013. No, la represión en el Borda fue durante... 2013. Todavía no estaba... No, pero era Macri... Era Macri acá. En la ciudad. Sí, pero él no anduvo con historias respecto a eso. No, o sea, convengamos en esto. O sea, a Macri creo que lo tenemos que catalogar directamente como un inmoral... avieso y que es capaz de cualquier cosa y lo hace. Y lo hace, no, es una persona que no tiene escrúpulos, digamos. Sí, sí. Es gente sin escrúpulos. Sí. Es más, si vos le preguntás sus objetivos, no tiene objetivos que vayan más allá de sus propios intereses o el de su círculo cercano. Sí. O sea, no tiene un proyecto de país. Vos, por ejemplo, con la derecha, con alguna derecha, liberal. Puedes hablar de un proyecto de país, te pueden presentar una opción distinta. Yo creo que la burguesía agraria tiene un proyecto de país. Bien claro, pero es transformar este país, o mejor dicho, hacer que este país únicamente se dedique a exportar alimentos. O sea, es un proyecto. Pero Macri no es representante de ese sector, ni de los industriales. Otro, tampoco. De los únicos que es representante es de los evasores, de los elusores impositivos, de los estafadores de guante blanco y de los tipos que hacen fortunas mediante capitales golondrinas y sociedades offshore. O sea, sí, que ese también es la explicación por la cual ellos también en el 19 le sueltan la mano, porque a Macri le sueltan la mano, porque si no, no se puede explicar todo. Porque él estaba para las elecciones, se jugaba y se había jugado con el préstamo ese que le da Trump, que es otro lumpen igual que él, que creía que solamente con guita lo podía arreglar, pero hay otro problema mucho más de fondo, que no es solamente, no es solamente que gana Alberto Fernández o gana Cristina, pierde Macri, uh-huh. y Macri pierde porque le sueltan la mano, y fíjate de que ahora, en las elecciones que va a haber ahora este año, tampoco el tipo vuelve a aparecer. ¿Y por qué no vuelve a aparecer? Cuando Trump está por volver. Porque Trump está por volver. Bueno, hay que ver cómo juega la justicia. Porque vos viste que este tema de la justicia es súper poderosa. Sí. Puede jugar por un lado o para el otro. O para el otro. Y depende. Y depende. Y depende. Y estaba pensando, bueno, pero no me quiero ir del tema respecto a lo del macrismo y esta consecución de objetivos. Yo lo que siento es que nosotros, los que pedimos, yo he pedido el voto para la coalición gobernante en el 2019, y yo me siento responsable por la frustración de no haber podido cumplir ninguno de los objetivos. Claro. Y lo que más me duele es que estamos festejando y vemos épicas que nos muestran los muchachos de los comedores y las muchachas de los comedores y los merenderos. Y cuando yo veo la calidad de alimento que se le está dando a los que ya están bajo la última línea de pobreza, sí. Es fideos con un color rojo de algo, y eso es alimento, ¿entendés? Y estamos ellos son los que comen. Claro, pero pongámoslo. Los que no comen. Están los que no tienen ni siquiera para ir un bondi para ir hasta el comedero. Y que tienen que. Hay gente que camina cuadras y cuadras con el tupper y por ahí se saca el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Pero el otro día en Córdoba, y no te estoy hablando, la calle Córdoba, la avenida Córdoba, la parte de Recoleta, la vereda de Recoleta, te digo exactamente en dónde, entre Rodríguez Peña y Montevideo, tipo 10 de la mañana, yo venía caminando por ahí, y había 3 personas durmiendo en la calle. 3. 3 personas envueltas en trapos, uno más sucio que el otro, pobre tipo, durmiendo en la calle. Ese tipo no debe haber comido a la noche, seguro. Claro, claro. 3. Nunca. Pero digo, pero yo me siento responsable en tanto y en cuanto. Yo vengo de la época en que decíamos la patria liberada, y la patria liberada daba por sentado de que todos comíamos. Qué lindo que va a ser el hospital de niños. En el Sheraton Hotel. Y fracasamos. Sí, claro. Y ganó la derecha, y ganó el régimen económico que se implantó con la dictadura y los 30.000 desaparecidos. Y ellos siguen ganando y siguen avanzando, y nosotros tomamos el gobierno en el año 2019 y no pudimos modificar ni una sola variante. Lo único que hicimos es empeorar la situación. Estamos hablando de un kilo de carne a 2.500 pesos, a 2.000 pesos. Sí. Es inhumano lo que nos está pasando. Estamos hablando de que vienen los ojeros, que porque nos prometen que van a entrar la guita cuando después que vence, y que si el dólar les conviene, vienen y liquidan, y si no, no liquidan, y tienen los silos bolsas llenos de grano. Y estamos en un país hambriado, estamos en un país donde. Si vos te tomás el trabajo de recorrer un poquito la provincia de Buenos Aires, no tenés que ir muy lejos, 100, 200 kilómetros a la redonda, está lleno de silo bolsa. Yo anduve no hace mucho, y yo mismo me sorprendí de cómo habían crecido las silo bolsas, que es un fenómeno que viene ya hace unos años. Y cuando, del 2008, digamos. Claro, cuando empiezan lo que antes eso no existía. No, o sea, el ahorro en grano no existía, no existía, porque es peligroso, porque se pudre, por lo que fuera. Claro, y sí. Entonces yo lo que quiero decir, se nos va como arena entre los dedos la posibilidad de recuperar el gobierno. Y si recuperamos el gobierno, ¿para qué? Claro. Claro. ¿Para qué? ¿Para tener un 120% de inflación? Claro. También, hoy día no tenemos la represión de Bullrich. Pero hay otro tipo de represión, que es el hambre, el descontrol en los barrios, no hay policía, el Estado está ausente. ¿Sí? Las violaciones, un caso más horroroso que el otro, una niña de 14 años que estaba en situación de calle, robada de su grupo, encerrada en un taller mecánico, adelante de todo el mundo, nadie sabía que la chica estaba ahí, abusada durante un día y medio. Y los niños... Vos fíjate lo que te digo, los niños del barrio captaron la situación y le dieron el alerta a sus madres, y las madres llamaron a la policía. Si no, esa chica hoy ya estaba muerta. ¿Qué? Ya quedó muerta en vida. Digo, hay una ausencia en todos los estamentos del Estado que después no lo van a vender, la oposición de hoy día, como orden. Ellos van a traer el orden. El orden del garrote, el orden de la tumba y el orden en los barrios centrales, donde está el capital concentrado. Sí. De ahí para afuera, arreglate como puedas. Sí. Así que bueno, nada más quería hacer esa salvedad de que tenemos un proceso electoral y realmente yo me pregunto, ¿cuál es la promesa que podemos dar? Sí, no, yo no tengo respuesta. Claro, eso es lo que yo te pregunto a vos también. No tengo respuesta. ¿Cuál sería la promesa? Porque a mí no me hables de la corte, a la gente no le importa la corte, a la gente lo que le importa. Bueno, que viaja 3 horas sí. Por día, ponele, o 4, 2 para ir, 2 para volver a su casa, que llega cagado de hambre, que llega mortificado, que llega angustiado, y no hay comida en la mesa. Sí. Un trabajador, no hay comida en la mesa. Sí. Y yo los veo todas las mañanas a las mujeres. Hay que ver, loco, 5:30 de la mañana, las que están en la calle son las mujeres que van a buscar el puchero, que van a laburar. Sí. Es muy triste lo que nos está pasando. Sí. Es horrible. Sí. Y la rebelión parece ser que tiene la sangre chirle. Hasta el momento yo lo que vengo interpretando, pero no sé, es discutible, es de que hay como una etapa anterior a la rebelión y a la furia, que es la apatía. Hay como una apatía generalizada, a nadie le importa nada demasiado. Cualquiera puede decir cualquier cosa y nadie le importa nada demasiado. Yo, por experiencia, ni siquiera por esperanza también podría llegar a ser, pero no quiero guiarme por la esperanza, por experiencia. Digo que esas situaciones en algún momento de pronto explota. Bueno, si sea, te parece, explotemos. No sé, no sé cuándo. No, lo que pasa es que mientras hay que estar. Lo que pasa es que cada minuto, viste como decía Manal, cada minuto es un minuto menos. Claro. O sea, ya venimos con el reloj, ya está roto desde el año 2019. Claro. Ya ahí no había más tiempo. Ahí ya no había tiempo de más. Claro. Ya en ese momento no había tiempo además. Así. Pero bueno, escuchemos, vamos a darle una salida para arriba en el otro bloque. Sigamos con la música de Roberta Sá. Roberta Sá, Falsa Baiana. Oh, falsa. Vamos. Nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra na roda, só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima a embaixo, revira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra na roda só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Com vocês, o mestre Roberto Silva. Baiana que entra na roda só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. baiana que entra na roda só fica parada. Não canta, não samba, não mole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Ah, é? Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa! Salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e baixo. E vira os olhinhos e diz, eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana quando cai no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa! Salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima embaixo. E vira os olhinhos e diz, eu sou filha de São Salvador. Que prazer, meu mestre. A minha querida Roberta Sá. Bueno, como para ir saliendo de este tramo, la verdad que cada día me pone más contento compartir con el profe, tenerlo como columnista, porque la verdad que está bueno pensar juntos. Y bueno, pertenecemos a una generación que es la generación del siglo pasado. Nosotros venimos de los años 50 del año pasado, del siglo pasado. Era otra realidad. Había tal vez una posibilidad mediante la acción directa, esto es, mediante acciones directas políticas, de modificar la realidad, no sé, por ejemplo, agarrar Mastelones y decirle, bueno, Mastelones, ¿sabes qué? O vas y repartir leche gratis en todo este pueblo, o si no, no sé qué te va a pasar. Era otra realidad. Hoy día ya sabemos que Mastelones no existe más y que son todas sociedades anónimas, son todas virtuales. Entonces, no hay una persona, no existen personas a las cuales uno puede decir, bueno, mire, señor, pare de esto, baje los precios. No existe más una persona, todo es inasible, todo está en la nube. Y por otro lado, las generaciones... La sociedad líquida de Wung Chul Han. Ahí va. Él lo describe. Y por otro lado, tenemos generaciones con más de 40 años que vivieron en democracia. Sí. Entonces, mal que mal, están ya acostumbrados a los avatares económicos. Cuando nosotros agitamos fantasmas, digo nosotros que venimos de otro momento de la historia, agitamos los fantasmas de la dictadura y del totalitarismo y del miedo sobre la piel, hoy día todo eso fue aggiornado incluso por los sectores opresores. Sí. Por ejemplo, hoy día en vez de mandarte los militares, te hacen un show en la 9 de julio de Tina Stossel, que te manda un mensaje subliminal, ay, qué bueno que está a cagarse de hambre. Entonces, las nuevas generaciones no están hechas al todo nada. ¿Por qué? Porque no hay un enemigo visible. Claro. El enemigo es inasible. Bueno, porque ellos aprendieron. Tal vez lo que no aprendimos fuimos nosotros. Ellos aprendieron. Fueron aprendiendo a lo largo. Vos fíjate las mutaciones que hay, porque al fin y al cabo el capitalismo sigue siendo el capitalismo. Pero sin embargo no es lo mismo el capitalismo mercantilista que existía en el siglo XVIII, que era el que te mandaba el ejército y te invadía, ¿no? Que eso era todavía anterior a lo nuestro. Ya en la época nuestra ya no existía. El primero que empieza a darse cuenta de eso es Lenin, cuando empieza a hablar de la etapa superior del capitalismo imperialismo, donde ya no existía solamente la invasión. Ya eso como había quedado, Napoleón iba a invadir Rusia, ¿está bien? Existía, digamos, era el capital financiero. Que fíjate que uno de los primeros que empiezan a hacer ese tipo de cosas, cuando no, son los ingleses. Los ingleses en las invasiones inglesas de acá, de Argentina, en 1806, 1807, fracasan militarmente, les va mal. Pues no se dan por vencidos. Se dan cuenta que por ese lado no va. Entonces nos ponemos en Colonia, en Sacramento, y empezamos a batir el bombo de la libertad de mercado y la libertad y la libertad y la libertad y la libertad. Y los tipos, o sea, se terminan metiendo, o sea, terminan cortando. Está bien, había que cortarlo, ese monopolio que teníamos nosotros con el puerto de Cádiz y con España, era, digamos, nosotros, estoy hablando de la ESO, que en ese momento ni siquiera era Argentina, el virreinato del Río de la Plata, era terrible. Pero los ingleses tuvieron mucho que ver en eso y en todo lo que vino después. Y fíjate que los intentos de ellos, cuando después vienen los franceses, la famosa vuelta obligada, tampoco les va bien. Entran por otro lado. Y fíjate que cuando ellos necesitan acciones militares, en la guerra de la triple infamia, que yo siempre nombro, tampoco vienen ellos. Los mandan a los de acá. Los mandan al rey brasileño, lo mandan a Mitre, lo mandan a Fructuoso Rivera. A ver, vayan ustedes, muchachos, porque al final los que se mueren son todos los de acá. Claro. La población negra que había acá en la Argentina, que era equivalente a la población negra que había en Uruguay, por ejemplo, es exterminada, porque Mitre los manda en primera fila para que los maten primero. ¿No? O sea, eso es el asunto. Pero fíjate que los tipos, ya en ese momento, fíjate de qué año estoy hablando, empiezan a cambiar. Bueno, de ahí ahora es un mundo. Ahora ya ni siquiera sabés quiénes son, porque vos por lo menos sabías que estaba Lord Canning, y que estaba no sé quién, y que bueno, conocías alguno, aunque sea el nombre, ya ni siquiera sabes el nombre. Ya no existe más Ford, no existe más el Fordismo. Claro. Es anquilosado. No existe más como hecho excepcional. Está tan asimilado, tan normalizado, que no es extraordinario que exista el fordismo. Es que tampoco hay un individuo como Ford que sea... No, me refiero al sistema de producción. Claro. No. Alrededor del cual se arma algo. Eso está absolutamente... ¿Quién era la que decía? Cristina, la vez pasada, no sé si te acordás, uno de los discursos que ella da. Que ella hablaba algo de esto, y ella decía que el personaje más rico que hay en este momento, y ella lo nombraba Ford casualmente, no era un equivalente a Ford, no era Trump, no era lo que nosotros vemos. Aparentemente era un tipo que tenía marcas de carteras. Ah, sí, tenía, sí, ¿no? Sí, tenés razón, sí, te escuché. Me confío porque ella tiene, bueno, ella sí, tiene sí. Buena data, maneja sí. Buena data, Cristina. Y me dejó pensando. Porque, claro, no es el antes era el rey del petróleo. Claro. Era el rey de los autos. Ford hace una empresa, como sabes, incluso crea un sistema de trabajo, que es el famoso Fordismo, que bueno, un día si querés hablamos, pero que no es ninguna estupidez. Es un sistema, es cruel, pero es un sistema, desde el punto de vista de la productividad, que da un avance terrible respecto a la productividad. El sistema fordista. Es terrible para el que está ahí adentro. Bueno, Chaplin se cansó de hacer las películas, ¿no? Las películas. Bueno, me acuerdo también, haciendo memoria, algunos sabotajes de la resistencia, sí. Que justamente en el sistema productivo que había en los años 70, que era el fordismo, por ejemplo, planteaban el sabotaje, no sé, claro. En la rueda de producción, cada dos tuercas retrasar una. Una, claro. Entonces primero no se notaba, después cuando se empezaba a notar se paraba la línea de producción. Claro. Ahora, ¿dónde había empezado el parate? Nadie sabía, pero justamente por esta producción en línea y concomitante, con que un solo factor falle, se para toda la cadena de producción. Bueno, uno de los primeros que empieza con este, el primero que yo conozco, a lo mejor había de antes, Foucault todavía hablaba en la década del 90 de la... De 1890. De 1990. Foucault, 1990. Foucault, perdón. Todavía hablaba del sistema carcelario. Todavía hablaba del sistema carcelario porque todavía existía. Recién había terminado la Unión Soviética. Porque me parece que ese cambio que se produce de la exterminación, de la caída de la Unión Soviética, que más allá de que no era casualmente el paraíso, ni mucho menos... es donde el capitalismo pega un avance medio importante respecto a este sistema que estamos ahora, donde todo se empieza a difuminar y donde la sociedad líquida, como, uh-huh. como, como se le dice. Yo, como para ir cerrando el bloque y para dejar nuevas esperanzas, sí, nuevas esperanzas, porque las viejas fueron en el 2019, yo creo que lo que viene primero, más allá de lo electoral, es plantear un proyecto. Es decir, ¿para qué queremos ganar elecciones? Claro. Y después, por otro lado... Que fíjate vos, eso nadie lo dice. No, exactamente. ¿Para qué queremos? Ni de un lado ni del otro. No, no. Bueno, no, claro, los del otro lado ya sabemos. Vale, ya no sabemos, lo puedo decir porque hasta... Pero de este lado tampoco. De este lado no se dice tampoco. Claro. ¿Viste? Porque en realidad, si yo tuviera que decir hoy cuál es mi promesa electoral, es vamos a hacer todo distinto a lo que hicimos en el 2019. Claro. Esto es vamos a avanzar desde el minuto cero. Claro. Como lo he planteado, si te parece, la próxima vez que nos encontramos, voy a traer el papelito. Por ejemplo, ese que una consigna que yo pongo a disposición de todos, bueno, el cambio de la Corte Suprema. Por ejemplo. Porque nadie toma como consigna, bueno, a ver, una de las primeras cosas que vamos a hacer a las 24 horas es dar de baja a la Corte Suprema. Yo supongo que tiene que haber algún sistema mediante el cual se pueda hacer. A ver, eso lo hicieron a lo largo de la historia. Lo hizo Menem, los militares lo hicieron también, bueno, los militares lo hizo a la manera, lo hizo Kirchner, y todos se fueron armando, lo hizo Macri, con distintos motivos, armaron una Corte Suprema que más o menos no los molestase. Que por favor, no solamente no los molesta, sino que ahora son jefes de Macri. Ahora directamente, claro. Son jefes de Macri. Macri fue más lejos. No nos equivoquemos. Reconozcámosle, yo que lo criticaba hace un rato a Mauricio, me rectifico. Fue más lejos, porque ni siquiera puso... Porque Kirchner hizo una cosa más o menos equilibrada. Claro. Pero buscó un equilibrio. Con lo cual más o menos se podía llegar a entender. No, pero este fue directamente, incluso más que Carlitos Saúl. Exactamente. Con la diferencia de que hoy día el tema de los poderes judiciales ya está visto que son, sustituyen los gobiernos democráticos, sustituyen la democracia. Sí, sí, claro. ¿No? Claro. Y estamos dando el ejemplo. Y no solamente acá. No solo pasó en Brasil. No solamente acá, y también dimos cuando empezamos el programa la hilación de que esto es un modelo que se llama compatibilización de leyes con las leyes de Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué establece la ley de Estados Unidos? Que toda la patria grande es el patio trasero de Estados Unidos. Sí. Como bien lo expresó la generala. La generala cuando dijo el litio, que ella va a defender, vamos a defender nuestro litio. Nuestro litio, nuestro acuífero guaraní, claro, nuestro grano, claro, nuestro todo. Claro. Bueno. Así que bueno, esperanzas hay. Esperanzas, pero siempre hay esperanzas. Pero las vamos a expresar la semana que viene. Bueno, dejamos para la semana que viene las esperanzas. Bueno, ¿qué tenemos de música? Bueno, Roberta Sá, un tema muy lindo de Dorival Caymmi. Oh, Dorival La vecina Caymmi. De al lado se llama el tema. La vecina de al lado. Vamos entonces, Roberta Sá, vamos. A bênção, Dorival Caymmi. A vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. A vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação, todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão. As cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras. fica louco e o seu vizinho também. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras, ai, ai, ai. Mexe com as cadeiras, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras, mexe com as cadeiras, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Bueno, profe, hasta acá llegamos con la vuelta 362 de América Resiste. Un gustazo, como siempre, escucharte y bueno, y pensar juntos esta realidad que nos agobia a veces, pero siempre con las esperanzas de que todo va a mejorar. Que todo puede llegar a mejorar. Gracias, Ángel, por la invitación una vez más. Bueno, y seguimos. Dale. Seguimos acá. Gran abrazo. Chau, chau. Querido, hasta luego, gracias. Y bueno, así fueron los minutos de charla con el profe Alejandro Correa. Y sí, claro que tenemos esperanza porque estamos peleando, porque estamos aquí todavía, porque ganamos una elección en el 2019 y porque creo que no hay posibilidad de enfrentar lo que tenemos, el desafío que tenemos por delante, si no es con una gran unidad, ¿no? En algunos puntos estaremos de acuerdo y la unidad debería ser con aquellos que abonan al sistema democrático, porque podemos tener discusiones y podemos pensar absolutamente de manera distinta, de manera diferente en cuanto a modelo de país, en cuanto a nuestras preferencias, nuestros líderes, en cuanto a un montón de cosas. Lo que no podemos tener diferencia o lo que deberían los que están del otro lado de la grieta visualizar, es que este juego se puede dar dentro de la democracia. Fuera de la democracia empieza el totalitarismo y el totalitarismo arrasa primero con los enemigos, después con los adversarios, después con los tímidos, como decían los generales de la Junta Militar de la última dictadura, y después también con los propios, que son los que dudan. Así que Ya aprendimos, los que tenemos décadas acumuladas, que la democracia es un valor que es fácil de perder y muy difícil de reconquistar. Generalmente, cuando llega el momento de reconquistarla, siempre la carne, la sangre, la muerte, el dolor, las penurias, la miseria, la sufre el mismo sector de la población. Así que bueno, esto fue todo por hoy, fue la vuelta 362 de América Resiste. El día 15 de mayo del año 2023 hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Quienes hablan, que nos dicen chao. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo.